Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 7. Socorro espiritual. ¿Necesita volver a los servicios muy temprano?, preguntó Alexandre cuando regresamos a la vía pública. ¿Puedo disponer de más tiempo?, le respondí. Tenía sumo interés en la prosecución de la enseñanza. Alexandre contaba con un acervo de vastísimas experiencias como médico. Mis logros en ese terreno, en comparación con los de él, eran conocimientos escasos. Tengo en el día de hoy una reunión con fines educativos para hermanos encarnados, continuó el orientador, y si usted pudiera estar presente nos daría una satisfacción. Por supuesto. Estoy en proceso de aprendizaje y no debo perder la oportunidad. Salimos. Las entidades perturbadas permanecían en la puerta dando idea de quien espera una brecha para entrar. Como Alexandre proseguía con su conversación moralizadora, avanzábamos prácticamente paso a paso, como cuando estábamos en la superficie terrestre. Transcurrían los primeros minutos de la madrugada. Los transeúntes desencarnados eran muy numerosos. La mayoría, de condición inferior, llevaba vestimenta oscura. Sin embargo, de trecho en trecho nos encontrábamos con grupos luminosos que pasaban apresuradamente, en tareas cuya importancia podía adivinarse. Siempre hay quehaceres de urgencia, a fin de dispensar el auxilio oportuno a nuestros hermanos de la corteza terrenal, comentó el instructor con afabilidad y dulzura, si bien la mayor parte de las veces nuestra labor es más efectiva por la noche, dado que algunos elementos que aportamos con nuestra cooperación se desintegran por la acción directa de los rayos solares. No había terminado cuando, inesperadamente, se acercó a nosotros una simpática anciana. Justina, querida hermana, que el Señor la bendiga. La saludó el orientador con gentileza. La entidad, una amiga que demostraba gran preocupación en la mirada, contestó con afectuoso respeto y manifestó: Alexandre, necesito su auxilio en forma urgente. A eso se debe que haya venido a buscarlo. Discúlpeme. Y antes de que el instructor pudiese explorar verbalmente su aflicción, la interlocutora prosiguió: mi hijo Antonio se encuentra en gravísimo estado. Ahora era Alexandre quien la interrumpía. Adivino lo que sucede. Cuando lo visité, el mes pasado, observé en él ciertas alteraciones en el sistema circulatorio. En efecto, continuó la afligida madre. Antonio vive dentro de un círculo de pensamientos muy descontrolados, pese a su buen corazón. Hoy ha acarreado al lecho tantas preocupaciones inconvenientes, tanta angustia innecesaria, que sus creaciones mentales se transformaron en verdaderas torturas, que le impiden el descanso. En vano lo asistí con mis humildes recursos. Lamentablemente, es tan grande su desequilibrio interno que mi aporte resultó inútil, al punto que su cerebro se haya amenazado por un derrame que podría ocasionarle la muerte. Dado que comprendía la gravedad de ese trance, agregó apenada: oh, Alexandre. Sé muy bien que debemos subordinar nuestros deseos a los designios de Dios, no obstante, mi hijo necesita disponer de algunos días más en la tierra. Considero que en 2 meses conseguiré que él, indirectamente, solucione todos los problemas que afectan la paz de su familia. El ascendiente moral que usted tiene puede significar una ayuda efectiva. Sus sentimientos elaborados según el ejemplo del Cristo están en condiciones de hacernos un gran bien. Al identificar la urgencia de la situación, el orientador exclamó: vamos ya. No perdamos ni un segundo. Al cabo de pocos instantes ingresamos en una confortable vivienda. La anciana, afligida, nos condujo hasta una amplia alcoba. Su hijo, el jefe de la familia, reposaba allí entre blancas sábanas y me dio la impresión característica de un moribundo. Antonio parecía estar acercándose a los 70 años. Mostraba todos los indicios de un paciente con arteriosclerosis avanzada. El cuadro tenía un profundo sentido educativo para mí, pues había ingresado en un productivo círculo de nuevas observaciones. Identificaba con precisión el estado que antecede a la agonía en todas sus manifestaciones físico-espirituales. El alma confusa, inconsciente, desprendida casi por completo, Se movía con dificultad junto al cuerpo inmóvil, mientras que su respiración era jadeante. Alexandre se inclinó hacia él con actitud paternal y en ese momento noté que estábamos ante una trombosis de gran riesgo, pues se encontraba localizada en una de las arterias que irrigan la corteza motora del cerebro. La apoplejía no iba a tardar en presentarse. Algunos instantes más y la víctima estaría desencarnada. Alexandre, con su atención centralizada en el enfermo, le tocó el cerebro periespiritual y dijo con serena autoridad: Antonio, manténgase vigilante. Nuestro auxilio requiere de su cooperación. El moribundo, desligado parcialmente del cuerpo, abrió los ojos fuera de la envoltura carnal, y dio a entender vagas nociones de conciencia, de modo que el instructor prosiguió: Usted ha sufrido este accidente a raíz del injustificable conflicto que afecta a sus propios pensamientos. El exceso de preocupaciones generó elementos que han determinado este trastorno cerebral. Aumente su deseo de recuperar el dominio sobre las células físicas, mientras que nos disponemos a ayudarlo. Este momento es decisivo en función de sus necesidades. El interpelado no contestó. Sin embargo, observé que en lo más recóndito de las fuerzas de su conciencia, Antonio había comprendido la recomendación y se puso en un estado propicio para colaborar en favor de sí mismo. A continuación, el orientador dio comienzo a complejas operaciones magnéticas en el cuerpo inanimado, de modo de infundirle nuevas energías en la espina dorsal. Al cabo de algunos segundos pasó la mano derecha a lo largo del hígado y, más tarde, la aplicó sobre el cerebro físico, exactamente a la altura de la zona motora. Fue entonces que me llamó para decirme: André, concéntrese en oración para cooperar con nosotros. Voy a convocar a algunos hermanos que se encuentran en servicio esta noche, para que nos ayuden. Y destacó, después de meditar por algunos segundos: El grupo del hermano Francisco no puede estar lejos. Dicho esto, Alexandre asumió una actitud de profunda concentración del pensamiento. No había pasado un minuto, cuando una pequeña comisión de 8 entidades, 4 compañeros y 4 hermanas, hizo su ingreso en el recinto doméstico, en religioso silencio. Intercambiamos saludos brevemente, y el instructor se dirigió con respeto a la entidad, que parecía tener atribuciones de jefe. Francisco, necesitamos los efluvios de alguno de nuestros amigos encarnados cuyo vehículo material se encuentre en reposo equilibrado. Mientras el hermano recién llegado auscultaba con cuidado al agonizante, Alexandre añadió: Como puede ver, estamos ante un caso de extrema gravedad. Es necesario mucho criterio al escoger al donante de fluidos. El coordinador de los socorristas pensó por algunos momentos y dijo: Tenemos un compañero que habrá de satisfacer razonablemente este requisito. Se trata de Alfonso. Mientras voy a buscarlo, nuestro grupo se sumará en auxilio de la tarea curativa mediante la emisión de fuerzas magnéticas a través de la oración. Francisco se retiró de inmediato. En ese instante, la anciana se aproximó al instructor y le dijo respetuosamente: Si se necesitan fluidos de hermanos encarnados, considera que sería posible la cooperación de mis nietas, que descansan en los cuartos vecinos. No, respondió Alexandre con delicadeza, no serviría, dados los requerimientos de esta circunstancia. Necesitamos a alguien con suficiente equilibrio en el campo mental. La inquieta madre se apartó, mientras se enjugaba las lágrimas. En respuesta a una afectuosa señal del orientador, me aproximé y me detuve a observar al enfermo más de cerca, aunque mantuve en mi interior la actitud de oración. Antonio enviudó hace 20 años, explicó Alexandre, y está en vísperas de reunirse con nosotros en el plano espiritual. No obstante, nuestro amigo necesita permanecer algunos días más en la esfera de la superficie terrestre, para dejar debidamente solucionados algunos problemas serios. El Señor nos concederá la satisfacción de contribuir al transitorio restablecimiento de sus fuerzas. Entonces, tal vez porque me detuve a observar al grupo de entidades que oraban silenciosamente, o porque pretendía beneficiarme con nuevas enseñanzas, el instructor explicó: Tenemos aquí al equipo del hermano Francisco. Se trata de uno de los innumerables grupos de servicio que nos prestan su cooperación. Muchos compañeros se consagran a trabajos de esa naturaleza, sobre todo por la noche, cuando nuestras actividades de auxilio suelen alcanzar mayor intensidad. Un verdadero mundo de interrogantes giraba en mi cerebro con la intención de resolver los problemas de ese momento. Con todo, ubicado en la gravedad de aquellos instantes y, teniendo en cuenta la tarea para la cual nos habían convocado, decidí permanecer en silencio. No pasó mucho tiempo hasta que Francisco se reunió nuevamente con nosotros. Alguien lo seguía a corta distancia, se trataba del compañero encarnado al que Alexandre había aludido. No hubo oportunidad para los saludos. El orientador lo tomó por su mano derecha y lo condujo, sin dilaciones, hasta la cabecera del moribundo, al mismo tiempo que le decía con afectuosa autoridad: «Alfonso, no tenemos ni un instante para perder. Coloque ambas manos en la frente del enfermo y permanezca en oración». El interpelado ni pestañeó. Me impresionó como un veterano en semejantes servicios de asistencia. Parecía haberse despreocupado por completo de todos nosotros para concentrarse exclusivamente en el compromiso que debía cumplir. Fue entonces cuando vi que Alexandre se desempeñaba como un auténtico magnetizador. Me retrotraje con el pensamiento a mis antiguas funciones de médico, cuando en determinados casos extremos debíamos practicar la transfusión de sangre, de modo que apreciaba perfectamente el esfuerzo de transferir los vigorosos fluidos de Alfonso al organismo de Antonio, ya moribundo. En la condición de discípulo, con énfasis en mis facultades de análisis por tratarse de una valiosa lección, observé que el semblante del enfermo se transformaba gradualmente. A medida que el instructor hacía movimientos con sus manos sobre el cerebro de Antonio, este revelaba crecientes indicios de mejoría. Con enorme asombro pude verificar que lentamente su forma perispiritual se unía otra vez a la forma física, hasta que se complementaron de modo armonioso la una con la otra, como si ambas estuvieran de nuevo en un proceso de adaptación célula por célula. Transcurrido un cuarto de hora, según mi cálculo del tiempo, estuvo terminada la laboriosa intervención magnética. Alexandre llamó entonces a la viejecita y le dijo: «Justina, el coágulo acaba de ser reabsorbido, y con nuestros recursos, hemos conseguido reparar la arteria. Antonio tendrá, como máximo, 5 meses más de permanencia en la tierra. Así como usted demandó este auxilio, a fin de ayudarlo a resolver urgentes cuestiones que estaban pendientes, no pierda las oportunidades, porque la reparación que acabamos de realizar no durará más de 150 días. Incluso, no omita prevenirlo, a través de los procesos intuitivos a nuestro alcance, en cuanto al cuidado que deberá tener para consigo mismo en lo referente a las preocupaciones excesivas, sobre todo por la noche. Los más graves y desastrosos fenómenos en la circulación se producen a consecuencia de la falta de vigilancia de muchas personas, que se valen de las horas sagradas del reposo físico para la creación de fantasmas crueles en el campo activo del pensamiento. Si nuestro amigo descuidará su propio restablecimiento, podría llegar a la desencarnación antes de los 5 meses. Es indispensable la máxima cautela». La progenitora agradeció, conmovida, con lágrimas de alegría. Alexandre solicitó al socorrista encarnado que retirase las manos de la frente del enfermo y pude observar, entonces, algo inesperado. El enfermo grave, recuperado con la armonía indispensable para sus funciones orgánicas, abrió los ojos físicos y, como si estuviese embriagado, comenzó a gritar estentóreamente: «¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdenme, por amor de Dios! ¡Me muero! ¡Me muero!». Acudieron unas jóvenes asustadas y temblorosas, con camisones blancos, y comprendimos que las hijas cariñosas y sensibles venían a atender al padre ansioso. «¡Papá! ¡Papá!», exclamaban llorando. «¿Qué te sucede?». «Me estoy muriendo», gritaba el enfermo con voz pungente. «Llamen al médico. ¡Deprisa!». «Pero, ¿qué sientes, papá?», preguntó una de ellas, en llanto convulsivo. «Me siento morir, tengo la cabeza embotada, no puedo razonar. Grande era la confusión de los encarnados, que pasaban entre nosotros generando indescriptible bulla y atropellándose entre sí, sin que su conciencia tuviera la más leve sospecha respecto de nuestra presencia. Alexandre le solicitó al hermano Francisco que diese instrucciones a Alfonso, a fin de que regresara a su hogar y, cumplida esta providencia, se dispuso a retirarse. Fue cuando sonriente me dijo, ante la extrañeza que me causaba la actitud de alarma de las jóvenes, por lo general, cuando nuestros amigos encarnados gritan y lloran en demanda de socorro, nuestro servicio de asistencia ya ha sido completado. Retirémonos. El enfermo proseguía inquieto, con relativa lucidez, mientras el teléfono era el vehículo que propiciaba la inmediata visita del médico. La anciana se despidió de nosotros de un modo conmovedor y permaneció junto al enfermo, custodiándolo con devoción y humildad. Una vez que estuvimos en la calle, le pedí al instructor que me pusiese en contacto más directo con el hermano Francisco, que nos acompañaba con disposición servicial. Alexandre, afable como siempre, atendió mis deseos. Los cooperadores de nuestra expedición, explicó Francisco luego de intercambiar conmigo unas palabras cordiales, constituyen uno de los incontables grupos de socorro que colaboran en las zonas aledañas a la corteza terrestre. Sumamos millares los servidores en tales condiciones, vinculados a diversas legiones espirituales de mayor elevación. ¿Su núcleo?, le pregunté. Proviene de nuestra colonia. Así es. Nuestras actividades están interrelacionadas con las tareas de algunos de los instructores de nuestro hogar. ¿Hay tareas especializadas para cada grupo de esta naturaleza? En efecto. El nuestro, por ejemplo, destacó Francisco gentilmente, se dedica a la reanimación de los enfermos graves y los agonizantes. De modo general, las condiciones de lucha para los enfermos son más difíciles por la noche. Los rayos solares, durante las horas del día, destruyen gran parte de las creaciones mentales inferiores de los enfermos que se hallan en estado grave. No sucede lo mismo por la noche, cuando el magnetismo lunar favorece las creaciones de toda especie, buenas y malas. En vista de eso, nuestro esfuerzo debe incluir la vigilancia. En el círculo de nuestros hermanos encarnados casi nadie conoce la magnitud de nuestras tareas de socorro. Ellos permanecen en un campo de vibraciones muy diferentes de las nuestras, y no pueden asimilar o discernir nuestro auxilio. De todos modos, no es esto lo que importa. Otros benefactores, mucho más elevados que aquellos de quienes podemos tener conocimiento directo, velan por nosotros y nos inspiran con devoción como parte de sus obligaciones habituales, sin que registremos la manera en que se expresan en las tareas relativas a los designios divinos. Tal vez porque yo esbocé una sonrisa en señal de admiración a su ideal de renuncia, serena y redentora, el interlocutor también sonrió y agregó, por supuesto, amigo mío, reclamar comprensión y resultados de seres y situaciones que todavía no han madurado como para brindárnoslos, constituye una exigencia aún más cruel que la solicitud de recompensas inmediatas. Esa era una verdad muy convincente. El hermano Francisco permanecía dentro de la lógica más elevada. Aquellos que auxilian a alguien, interesados en el reconocimiento o en la compensación, casi siempre conservan los ojos cerrados en cuanto a la colaboración divina invisible que reciben de lo alto. Exigen que otros identifiquen su condición de benefactores, pero nunca reflexionan sobre los amigos que, con sabiduría y desvelo, les ofrecen la mejor cooperación desde los ámbitos superiores sin reclamarles el más mínimo crédito de gratitud personal. Son muchos los hermanos, mi interlocutor prosiguió, interrumpiendo mis reflexiones íntimas, que después de la muerte del cuerpo se reúnen por afinidad en las tareas de amparo fraternal, una vez que han alcanzado los primeros peldaños de la escala de la purificación. De lo que me es posible deducir, semejantes trabajos a favor de los hombres son de los más eficaces y dignos. Raramente los compañeros encarnados, cuando se hallan en excelentes condiciones de salud física, pueden comprender los padecimientos de los enfermos que están en situación desesperada, o de los moribundos prontos a partir. Sin embargo, nosotros, Los que nos encontramos en el escenario de las realidades más intensas sabemos que muchas veces, en tales circunstancias, es posible obtener logros realmente sublimes de índole espiritual en unos pocos días, al cabo de largos años de actividades infructuosas. En el lecho de muerte los seres son más humanos y más dóciles. Se diría que la enfermedad pertinaz debilita los instintos más bajos, atenúa las llamas más vivas de las pasiones inferiores, despoja al alma de su animalidad para abrir, alrededor suyo, benditos intersticios por donde penetra infinita luz. Así es como el dolor derriba gradualmente las pesadas murallas de la indiferencia, del egoísmo exacerbado y del exceso de amor propio. Entonces se produce la comprensión en profundidad. Lecciones admirables propician la felicidad del ser humano que, aunque pálidamente, percibe la dimensión de la herencia divina. Se acentúa su heroísmo, y se graban en su corazón de modo definitivo, mensajes candentes de amor y sabiduría. En la noche densa de la agonía comienza a brillar la alborada de la vida eterna. Al reflejo de sus resplandores difusos, nuestros principios son fácilmente aceptados, la sensibilidad pone en evidencia características sublimes, y la luz inmortal hace brotar manantiales de infinito poder en los pliegues más recónditos del espíritu. El interlocutor hizo una larga pausa y concluyó: de este modo conseguimos efectuar un servicio de asistencia eficaz, portador de nuevos talentos en el campo de la fraternidad y del legítimo bien. Observo en alguna ocasión la paciencia inesperada de los enfermos graves, la calma de ciertos enfermos incurables, la suprema aceptación de la mayoría de los moribundos. Muchas veces semejantes conquistas, incomprensibles para los encarnados que los rodean, constituyen el triunfo del esfuerzo de nuestros grupos itinerantes de socorro. Francisco había enunciado verdades sublimes. De hecho, la serenidad de los enfermos, que se hallan en condición desesperada y la inexplicable resignación de los que agonizan, aunque estén absolutamente distanciados de la fe religiosa, no podrían tener otro origen. La bondad divina es infinita y, donde quiera que sea, existen invariablemente generosas manifestaciones de la providencia paternal de Dios, para confortar a los deprimidos y apaciguar a los desesperados, para socorro de los ignorantes y bendición de los desdichados.